Consuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Buenas amigos, estamos acá en un capítulo más de Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, arrancamos con la orquesta El Macabeo, estos chicos rockeros haciendo salsa en combo a la vieja escuela. Y este es un EP que recién lo acaban de reeditar. Es un EP de dos temas que viene Eutanasia y En la Luna, dos temas clásicos del punk ibérico, Eutanasia de La Polla Records, y este que acabamos de escuchar, En la Luna, de Escorbuto, de ahí en versión salsa, como acaban de escuchar. Y bueno, hoy, como les dije, como vieron ahí en la propaganda, vamos a tener a los colegas, a los amigos de antaño ahí, de la banda Curac, que bueno, recién se sacó un disco ahí que recoge algunos de los temas, pero bueno, más adelante vamos a hablar. De momento, por acá está Nelson. Saludos, Nelson. Que tenernos ahí presentes y por esta invitación y a disfrutar bastante ratito para matizar bien Tuanes. Bueno, ya escucharon al Nelson y como siempre nos agarra así a las carreras y vamos acomodándonos un poco. Ahora vamos con algo que escogió aquí nuestro colega. ¿Con qué vamos? Vamos con los compas del bosque. Una canción buenísima, Imágenes y Sombras. Saludos a los coleguitas ahí del bosque. Claro, buenísimo, Imágenes y Sombras. Esto era El Bosque. Aquí esto era, ¿qué? 94, 95, bueno, antes, ¿verdad? Yo creo, por ahí. Esos tiempos de chivillos buenísimos. Caen a Tillo y a la Juela. Un saludo a los compas de El Bosque. Bueno, así es, sonaba la gente del bosque. Y bueno, ya empezamos a hablar un poco ahí. De recuerdo a Nelson cuando lo conocí, cuando nos conocimos, fue precisamente por Curac, en aquellos ensayos allá en la casa de Rauding, allá en San Sebastián. Y pues bueno, la propuesta de ustedes de Curac, ¿cómo nació esa idea o qué nos puedes decir de esos inicios de Curac? Sí, como muy azaroso, ¿verdad? Rauding y José ya tenían sus ya habían hecho sus pininos en la música con algunos grupillos ahí de de metal y otras cosillas. Bueno, bueno, yo estoy hablando de Kurak, pero hay mucha gente que no conoce Kurak. Bueno, Kurak era una banda de los que nació ahí en la década de los noventas, ahí inicios de los noventas. Y bueno, hacían una especie de rock ahí, fusión con diferentes estilos y demás, que eso es lo que nos va a contar Nelson. Ahora sí, como para ponerlos un poco en contexto, ¿verdad? Porque lo que estoy es como regresionando un poco ahí de lo que eran esos años, pero aquí que Nelson cuente ahí a los que no conocen, o igual para nostalgiar un rato. Claro, claro, Esteban. No, sí, como te decía, entonces Rowding bajista, José baterista, ya tenían ahí, habían hecho sus pininos en diferentes grupos y otras bandillas. En algún punto coincidimos por amigos en común. Yo en realidad no tenía experiencia en esta parte musical, sí tocaba guitarra, sí me gustaba mucho tocar la guitarra. No tenía que tocar, tiene una guitarra acústica, y te seguimos a arrancar, ¿verdad? Empezamos, me parece que para un tipo de, queríamos grabar algo como era como muy muy muy específico, ¿verdad? Era una situación, un concurso que había, una radio, algo parecido, y queríamos probar, y coincidimos mucho en los gustos, ¿verdad? En los gustos que nos motivaban, diferentes tipos de música. Yo creo que nosotros en esos momentos estábamos muy muy abiertos a mezclar muchas cosillas, ¿verdad? A meter mucha música diferente. Cuando digo música diferente, de ahí era también por las limitaciones, ¿verdad? Un sonido acústico, me refiero a guitarra acústica con una pastillilla ahí tocando. Y empezamos ahí, empezamos donde Rowding en San Sebastián, empezamos a ensayar y empezamos nos acoplamos muy bien, la verdad. Empezamos a ver que teníamos como ideas en común, que teníamos como gustos en común. Yo creo que algo que era muy particular y hasta el día de hoy es que no nos importaba, la verdad, tocar o mezclar lo que se nos ocurriera, siempre que se tocara bien y sonara bien, le dábamos, ¿verdad? Y por ahí empezamos. Entonces, en ese momento yo creo que había había definitivamente mucha influencia de bandas mexicanas que empezaban a sonar como Cafeta, La Maldita, que era más digamos más populares, ¿verdad? Más escucha, recuerden que en los noventas, principios de los noventas, no es como ahora que uno te puede escuchar casi que cualquier cosa de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pero es muy particular eso, que era lo que nos llegaba, o por lo menos lo que nos llegaba, lo que escuchábamos, y de ahí surgió esa primera parte, tal vez, donde empezamos ya y decidimos hacer la banda y nosotros tres arrancar con el proyecto. Bueno, ahí más o menos algo de los inicios. Y hablando de eso, de ahí por acá tenemos algunos temas que ahí se rescataron de diferentes conciertos, de algunos demos, algunos ensayos y demás. De ahí pongamos un par de temitas de Kurak. ¿Cuáles podemos poner ahí? Escojan. Arranquemos con Deca. Deca es un temilla ahí que habla un poquitillo de lo que nos gustaba en esos momentos, de la autoridad de un Rowding monje. Esta pisilla es un escasillo ahí, vacilón. Thank you. lo que hoy es normal. Pocos sabían lo que encerraba aquella forma de pensar. Sin etiqueta definida, solo algo visual. Eso traía más problemas, era algo personal. Así es como la letra lo dice ahí, de ahí, como cosas que no se olvidan, lo que bien se aprende no se olvida, dice el dicho, algo más o menos es lo que dice la canción Década. Y bueno, regresando ahí a esos inicios de Curag, bueno, ustedes eran trío, ¿verdad? En ese momento eran trío y era una guitarra electroacústica o acústica en ese momento. Y bueno, después más adelante ya con relación a los conciertos, de ahí era interesante porque ustedes con esa propuesta que tenían, que era tal vez menos bulliciosa, menos escandalosa que las otras bandas que habían en su momento de punk, de hardcore, de metal, pero sin embargo ahí estaba Curag también, y cada vez que tocaba Curag, de ahí era un bailongo y vacilón y todo. Entonces, ¿qué crees que se ve eso? ¿Cómo era el momento, ese momento? Sí, era interesante porque, vamos a ver, aquí había una... Nosotros nos movíamos, cuando empezamos a tocar, que nos daban pelota, arrancábamos era con El Bosque y con Los Hijos de la Adversidad, en ese momento eran Los Hijos de la Adversidad, ¿verdad? Entonces, ya era de Los Hijos de la Adversidad, tocaban hardcore, y El Bosque obviamente tocaba ska, ¿verdad? Entonces nosotros éramos un poco ahí disfuncionales porque, empezando por la instrumentación, ¿verdad? Que como decís vos, teníamos una guitarra que al principio no era ni siquiera una guitarra electroacústica, era una guitarra acústica con una pastilla. Y eso le daba un sonido muy particular. Pero yo creo que también eso fue parte de, o es parte de, del vacilón, porque al final todo el mundo en la fiesta, todo el mundo en el chingue, todo el mundo en el disfrute. Y de ahí se apuntaban bonito, ¿verdad? Entonces, creo que era muy, era un espacio, era un momento donde la gente estaba muy abierta, porque man, nosotros veíamos a los locazos, los pelones bailando, primero volándose patadas, ¿verdad? Después bailando ahí al suave, o era una comunidad muy tuanes, muy chiva, se compartía mucho, y sí es de agradecer muchísimo. Es un poquitito de lo otro. Yo creo que eso también fue parte de las características, o ha sido lo que siempre ha caracterizado al grupo, ¿verdad? Bueno, vamos con algo de música. Ya saben, Subsuelo S.A., cambiamos de horario y ahora vamos a estar igual los viernes, pero a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche, hora de Costa Rica, y pues bueno, aquí por su casa, por la www.506rockradio.com, emisora en línea 24/7, ahí con diferentes programas en relación al al rock en diferentes vertientes. Y así que pueden entrar, entren a la página www.506rockradio.com. Vean la parrilla, que hay programas de lunes a lunes, desde metal extremo al más oscuro, hasta las cuestiones un poco más bailables y hasta poperas. Así que entren y dense cuenta lo que sea por ahí. Vamos algo con música, así rapidito. Vamos con los ingleses de The Dame, con el mamacito de David Banyan, como dicen por ahí, Brian James, Ray Burns y el Capitán Sensible. Bueno, continuamos por acá. Ya saben, contactarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Como les dije al inicio, bueno, parte de la visita a la gente de Curag es porque hace, tal vez hace un mes, un poco más, se editó un disco en formato digipack que reúne ahí varios temas que fueron rescatados de algunos demos, algunos ensayos, algunos conciertos, e incluye ahí un fanzine con la... con parte de la historia de la banda y algunos anécdotas y demás. Es un disco de ahí, no porque haya colaborado yo en parte de la edición, es un disco bastante, bastante bonito, y aparte que es una banda que me gusta mucho ahí, y aparte la amistad y demás, y son temas que son parte del movimiento acá, el movimiento subterráneo, la escena subterránea, que no se deben dejar de perder, que no se deben dejar perder, que quede algo ahí, algo y se podría decir histórico en realidad, algo que quede algo ahí plasmado para posteriores escuchas. Y bueno, vamos a escuchar otro de los temas de ellos, y entonces que Nelson nos comente algo. Claro, no, primero Esteban, con respecto a esta parte de esta reedición, yo creo que está siendo sumamente modesto, ¿verdad? Porque mucho, esto es aquí hay dos cabezas maquiavélicas trabajando en esto, José Reyes, que creo que nos está yendo ahí de camino, yo creo que ya viene ese José, si nos está yendo, madre, póngale, vieras qué buena jama están dando, y trago, madre, usted está perdiendo, ¿no? Y vos, Esteban, que de verdad, muchas gracias por esas palabras y muchas gracias por el apoyo que siempre le has dado al grupo, ¿verdad? En cada una de sus etapas, en cada una de sus formas, particularmente de también yo muchos años de conocernos ya, no nos frecuentamos con la regularidad que se debiera, pero no, muchas gracias, porque está buenísimo, está chivísima, de verdad, es algo que les quedó sumamente bien, es algo que está muy bonito, y muchas gracias por ese esfuerzo y por ese enfoque, man, en esta parte. Esta pieza Apariencias es una de esas piecillas de ahí, de las que son una mezcla vacilona, ¿verdad? Son una mezcla rara, y hablo un poquitillo de cómo veíamos nosotros la vida en esos momentos, de las diferencias que percibíamos nosotros aquí desde los atillos y los comportamientos de la gente, y que la disfruten, nada más. Esto es Apariencias. Bueno, y hablando ahí de anécdotas, tal vez el recuerdo el concierto que fue allá en el Teatro Esquené, ese estuvo bastante, bastante bonito, que de hecho ahí, bueno, ahí ya la alineación ya era un poquito más grande, ¿verdad? Tal el Carlos Truque. Sí, ahí estaban ya la alineación un poco más grande, más instrumentos y demás. Y de cómo fue también esa evolución, tal vez, de pasar ya a trío a ya meter otros músicos. Sí, de parte, igual, ¿verdad? Parte de lo que yo creo que lo que nosotros vivimos o experimentamos, ¿verdad? En ese momento fue de en algún momento queríamos de hacer más cosillas, ¿verdad? Entonces, en este caso, una amiga de nosotros, Susan, nos ayudó con el sax. Sax y teclados, ella estaba en sax y teclados. Pero como vos decís, en una parte importante de nuestro camino, por ahí siempre nos acompañó el señor Carlos Andrés Truque. Un saludo por ahí a don Truque, que se acopló y siempre trabajó con nosotros. Tuvimos otras alineaciones. Por ahí estuvo Giovanni Leitón en algún punto en la guitarra, ¿verdad? Ayudándonos con las guitarras. Y eso pasó, eso digamos que pasó en la primera parte o en la primera etapa, ¿verdad? En donde sí fuimos expandiéndonos y contrayéndonos a veces, ¿verdad? Digo, expandiéndonos con más instrumentos, contrayéndonos con cuando volvíamos a hacer trío. Pero yo creo que parte de nuestras ganas de experimentar, ¿verdad? Y de probar cosas diferentes, de ahí nos llevaban a movernos de esa forma, ¿verdad? Entonces sí aprendimos muchísimo y lo disfrutábamos muchísimo, ¿verdad? Entonces hay muchas, digamos, diferentes sonidos o diferentes etapas del grupo o de la banda, donde vos puedes ver un perfil más acústico, después ves un perfil un poquitillo más oscurillo ahí, digamos, más instrumental, más ambiental, tal vez es la palabra correcta. Pero estas ganas de experimentar, de buscar cosas nuevas, de ver cosas diferentes, de buscar sonidos diferentes, esta experimentación es la que nos llevaba a esto, ¿verdad? A movernos a tener otros sonidos, otros integrantes. Dey, ya que mencionaste algo ahí de sonidos oscuros, Dey, ¿qué tal si escuchamos? Vamos a ver. No, Dos Filos está muy movida, ¿no? No, tal vez no sé si por ahí está algo. ¿O Viaje Astral? Viaje Astral. Ok, pop. ¿En cuál? En algo nos gusta mucho, porque hay una. Particularmente la interpretación de Truque, man, nos gusta muchísimo. Es algo que nos gusta muchísimo. Entonces, de ahí esta canción dedicada a Don Truque. Un abrazo ahí al Truque, señor. Thank you. soledad, tu reino en mi vida, tu tormento con la carne que la vuelto. Aquí estamos, bueno, ya escucharon, son temitas rescatados del, de esos cassettes ahí que estaban en el cajón de alguien. Y bueno, principalmente José, que es el que anda enguacando todo por ahí. Y Rowdy por ahí también. Que por cierto, bueno, un saludazo ahí a Rowdy, que de, no pudo venir, no pudo estar por acá, pero él sabe ahí que... De un gran abrazo a la distancia al compañero. Y también saludos ahí que está viendo, que por ahí está Iván, está Paula, por ahí está Pedro desde Perú, por ahí también está Jimmy, está Jacobo que ahí puso que el himno, cuando que le pongan el himno al Guaru, y también está haciendo referencia a Década, que era el himno. Ahí el, nuestro colega Santi, allá desde Zaragoza, desde España, Gigo desde Panamá, bueno, ahí Yoyo desde México, Cristian, bueno, en fin, varios por ahí. Ah, bueno, Barito, por ahí está Barito, por ahí está Baro, Eugenia de Perú también, bueno, en fin, hay varios ahí conectados. Vamos a poner otro temita, voy a poner un cover, le pongamos Kumbala. Pongamos Kumbala ahí, que suena bien bonito, mientras voy a abrirle a José, que parece que anda por ahí. Buenísimo, Kumbala. Saludos, Barito. Thank you. son las cosas del amor. El corazón a media luz siempre se entregará. Claro, buenísimo. Ese es un cover de Kumbala, obviamente de Maldita Vecindad, ¿verdad? Para nosotros es un grupo muy representativo, muy importante, no solamente por la música, por el sonido, sino también por esas ganas de hacer cosas diferentes, ¿verdad? De dar esa voz a sonidos diferentes y a formas diferentes de música, que era lo que también a nosotros nos gustaba. Y le decía aquí, le comentaba yo al coleguita que me gustaba mucho esa versión, tenía ratillo no oírla y muy, muy, muy, muy, muy emocionado, porque sí, bastante, bastante chiva esos toquecillos del Kumbala. Bueno, ahí José no aparece, anda por ahí dando vueltas. Entonces, mientras tanto, pongamos otro covercito. Este fue más reciente. Este lo tocaron allá en el desaparecido Bar Capone. Recuerdo ese concierto que era, creo que en la guitarra les estaba ayudando Esteban Rodríguez de Seca, y estaba Rounding el bajo y José en la batería. Y ahí sacaron esta, bueno, hubieron varios temas ahí obviamente que grabaron, pero salió este de Salve, de La Polla Records, que era simpático porque cuando lo tocaban, todo el mundo se subía ahí a cantar al escenario y se armaba ahí el vacilón. Entonces te escuchamos esa. Buenísimo, buenísimo. Salve ahí, bro. La polla, la polla, la polla en tu. Como siempre, si alguno quiere subirse aquí a cantar. Like Bueno, así sonaba. Hey, quería seguir. Gracias, Esteban. Muy complacido de estar aquí en su programa, aquí junto a mi amigo Nelson, compañero de batallas. Un gusto, ¿verdad? Lo felicito con su programa y aquí estamos para disfrutar y pasarla bien. Bueno, ya que estamos poniendo ahí algo, algunos covers, vamos con este de la banda peruana Pánico, que de hecho en su momento creo que muchos nos fuimos en todas, que era de Descontrol, porque Descontrol hacía el cover también. Y si no me equivoco, algo me comentó José que por ahí fue donde salió, y al tiempo, al menos yo me di cuenta que no era de Descontrol, que era de Pánico, y por aquí conseguimos el disquito. Así que no sé, hey, José, coméntanos un poco algo de eso. Y escuchemos primero la de Pánico y después escuchamos la de Cureca. Sí, el asunto con esto fue que en más o menos por ahí de 1900, como dicen, ¿qué te importa, verdad? Pero bueno, en 1987, 86, nos llegó por medio un amigo de nosotros, Luis Carnicero, no recuerdo, y un cassette de este grupo de Descontrol. Entonces escuchábamos esa canción y nos gustó mucho y quisimos hacerle una versión nuestra al estilo de Curac. Esa es más o menos la historia, pero en ese momento no sabíamos que no era de Pánico, hasta hace poco que fue que mi amigo Esteban nos corrigió y efectivamente sí es de Pánico. Ahí las disculpas del caso. 40 años después, ¿no? No, los corregí, no, porque yo tampoco sabía. De hecho fue gracias a colegas igual de Perú ahí que nos dijeron, y por ahí salió el asunto. Pero también es interesante, las primeras versiones de este tema, Niños, de ustedes, también fue evolucionando, ¿verdad? También fue diferente. Sí, yo creo que lo que hablábamos antes, ¿verdad? De los diferentes pruebas y sonidos y etapas, ¿verdad? En que nos encontrábamos en algunos momentos un poquitito más acústicos, un poquitito más electrónicos, o me refiero a electrónicos con guitarra eléctrica, ¿verdad? Un poquitito con más instrumentos. Y fue dándole diferentes matices, fue dándole diferentes sonidos, porque había que adaptarse. Yo creo que es, de nuevo, parte de... Y yo lo he hablado con José y en sus momentos con Yagi también, con Rowding. Algo de lo que por lo menos a mí me gusta mucho y de lo que aprendo mucho con ellos es esa versatilidad, ¿verdad? Esas opciones de no solamente quedarse en una línea, sino poder ver qué pasa si hacemos esto, qué pasa si cambiamos esta parte, qué pasa si esto lo ponemos al revés, qué pasa si esto lo tenemos con otro sonido. Y yo creo que todos siempre hemos sido muy muy muy muy abiertos a probar. A veces las varas salen cagadas y no, y sencillamente no se hacen así, pero a veces las varas nos gustan y le damos de esa forma. Yo creo que tiene que ver con eso, todas esas variabilidades, ¿no? Sí, correcto. Nosotros siempre nos ha gustado experimentar texturas, sonidos, tintes, colores de la música, y gracias a eso, pues Curac siempre ha tenido esa característica de que nosotros somos muy variados en toda la parte esta musical. Nos encanta como ver los detalles. Por ejemplo, en canciones, hay canciones que, por ejemplo, tenemos influencia del calipso, y el no, tal vez no se note que sea calipso, pero por lo menos Rowding hacía unos toques de bajo que eran prácticamente calipso, y nosotros seguíamos con nuestra nota. Los tintes siempre están ahí, siempre están palpables en todas las canciones de nosotros, en algo que nos gusta. Inclusive hasta en algún momento teníamos una canción que estuvimos sacando cuando éramos un quinteto que termina como si fuera una ranchera, solo coros, solo voces, por ejemplo. Entonces las texturas y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos, bueno, primero porque queremos hacerlo y nos gusta, y a veces encontramos nosotros en lo maravilloso de las cosas simples. No necesitamos tener algo 5, 10, 20 acordes cuando podemos hacer 2 o 3 acordes, pero bien, ¿cómo se diría? Bien mezclados, Sí, sí, más o menos, ¿eh? Entonces, por, o sea, yo creo que es una cuestión más de ambiente, de mood, que de complejidad, ¿verdad? Yo creo que a nosotros nos caracteriza, bueno, además de que no somos tampoco muy duchos, ¿verdad? No, tampoco somos unos virtuosos, ¿verdad? Eso sí, pero... Como muy disfrutar, ¿verdad? De darle un ambiente más que meter muchos cambios, muchas diferencias, es de generar un ambiente. Yo creo que eso es lo que aprendimos y lo que disfrutamos, ¿verdad? Exacto, o sea, es la belleza de la simplicidad. Entonces, por ahí anda el asunto. Bueno, entonces vámonos con el original de Niños. Esto es Pánico, de un tema de 1985, desde Perú. Todos los viernes de 5 a 7 pm por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Suelo, Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Thank you. Bueno, seguimos y ahora vamos a escuchar algo de lo que nos trae José por acá. Ay, no sé con qué continuamos. Bueno, ahora estamos con, vamos a poner una canción de una banda norteamericana que se llama The Mentors. Esto es una locura, es como decir un poco de porno metal o porno rock, no sé cómo decirlo. Era en su momento bueno, es un trío, el Duche, que era el baterista y cantante. Según la historia dicen que odiaba a Kurt Cobain y él decía que es lo que lo iba a matar, supuestamente, ¿verdad? Porque lo odiaba. Al final, según tengo entendido, si no que alguien me corrija, The Mentors todavía sigue actuando, pero no sé si estará el baterista porque tenía entendido que se había muerto, pero no sé. Ahora vamos a poner, no sé cuál canción. Pero para ver. ¿Qué? ¿La número qué? ¿Qué dice? SFCC. Bueno, esa misma, como dijo mi amigo Nelson, ahí les va. Raise get it on, Big Boss Daddy Man. Don't look at me like you're too smart. You're just a young little tart. A raise. That's a nice degree. I'll give you a raise, baby. Bueno, para que no piensen que solo en Seattle en esa época se hacía música libidinosa, aquí también en Costa Rica en los 90s teníamos algo que se llamaba la manigueta. Al que le caiga el guante, de ahí que le dé. Disfrútenla, pura vida. Esta canción fue presentada gracias a la familia Badilla, fabricante de quesos. Gracias a Quesos Badilla. Queso Badilla, muchas gracias. Bueno, ya escucharon La Manigueta, la versión, bueno, el tema original de Curaj cuando estaban medios progresivos. Continuamos y bueno, por ahí nos preguntaron ahí en el chat que hay de Curaj, que está esa incógnita, que si van a tocar, que si... ¿Qué, cómo está el asunto? Es curioso porque, vamos a ver, el año pasado, en 2000, bueno, sí, sí, finales del año pasado, José empezó a hacer ahí push para que nos reuniéramos otra vez. Logramos reunirnos, logramos sacar una canción, de nuevo, igual puro sello Curaj, nada que ver con lo que en algún momento habíamos hecho. Un bolero, una vara así. Y a partir de ahí, pues sigue la inquietud, ¿verdad? Ahorita nosotros estamos, principalmente José y yo, nos hemos mantenido en ensayos ahí, dándole, tratando de sacar nuevas piecillas. Y de, la verdad es que nos hemos sentido muy bien y queremos, de, por lo menos, tratar de retomar lo que teníamos antes, todo el set de tanto de covers como de canciones originales que teníamos, y de disfrutar, la verdad. Yo creo que decir como que estamos ahorita en un punto de volver a tocar y volver a hacerlo, pues no, pero sí, definitivamente estamos disfrutando mucho, estamos ensayando con mucha frecuencia y prácticamente todas las semanas. Hay un compa ahí nuevo que está tocando con nosotros, en este caso el bajo, y sí hay ganas, ¿verdad? Sí hay por lo menos motivación para volver a y retomar todas esa musiquilla y por lo menos en algún momento de darnos un gustillo ahí de ir a hacer un chivillo en una cantinucha en algún lado. Sí, como dice Nelson, nosotros, bueno, no hemos dejado estar activos desde realmente, han habido cambios. Se ha ido gente, ha venido gente, pero nunca hemos dejado de ser amigos y tampoco nunca hemos dejado de querer hacer algo. Este año estamos cumpliendo 30 años desde que iniciamos en el 93. De Curac, ¿no? Nosotros. De Curac, ¿verdad? Porque nosotros sí estamos más vejentones, ¿verdad? ¡Ah, no! Entonces, bueno, el asunto ahora, pues no estamos ensayando. Tenemos un compañero, Daniel Rojas, que él ya había tocado con Curag en un momento, en el bajo, con Raudin y conmigo. Y pues ahora Raudin está en un impasse. Vamos a ver si él puede regresar en cualquier momento. Puede ser que sí, puede ser que no. Eso es decisión de él. Pero queremos seguir activos. Vamos a seguir sacando cosas nuevas. Tenemos varios proyectos. Queremos organizar algo para el 30 aniversario, ahí después vemos qué hacemos. Bueno, parte de eso es este compilado que gracias a Esteban lo tenemos. Queremos hacer varias cosillas, videos, ahí tenemos unos videos. Estamos tratando de retomar, como dijo Nelson, canciones viejas, pero también queremos meter cosas nuevas, hay varias ideas nuevas. Entre esas, bueno, ya está esta canción, Lugarcito de mi alma, que está en YouTube, es un bolero. La grabamos en el estudio de Salvador, Moicano Grabaciones, y la verdad es que nos gustó mucho la experiencia, el cambio de sonido y todo, pero en Curac siempre nos hemos caracterizado precisamente por eso, no quedarnos queditos en un estilo, un ritmo, siempre tratando de indagar en otras cosas, en cosas viejas, música vieja, que es muy buena, que uno la ha dejado de lado. Y después que nosotros queremos seguir investigando en la música, averiguando cosas, nuevos ritmos, nuevas texturas. Esa es más o menos la idea. O sea, Curac no se murió del todo. Bueno, entonces ya saben, Dey, esperemos noticias pronto, esperemos algo ahí que nos sorprendan. Y antes de ponernos tal vez un poquito más serios, porque hace, bueno, ya nos queda tal vez media hora de programa, pero antes de ponernos serios, escuchemos esta también, que es un himno, en realidad era un himno siempre en los conciertos. No encontré la versión que quería poner, pero la que vamos a poner es la que viene en el disco, y es el himno al Guaro, precisamente es un himno de Curac, que no es de Curac, entonces cuenten ahí la historia. Vean, esto es muy curioso, porque es de esas cosas que son como muy azarosas, ¿verdad? La idea creo que viene de Raudin. Raudin, como era el más viejillo, entonces traía música ahí más viejilla. No, mentiras. Raudin viene con una idea de algo, de meter algo folclórico y de hacer una versión nueva, ¿verdad? Entonces viene con esta idea. Y nosotros, en realidad, con bastante como que curiosidad de qué iba a pasar, ¿verdad?, empezamos a montarla y se le hace una versioncilla ahí media movidilla, media diferente, con una temática yo creo que muy común para nosotros los ticos, como es el guaro, ¿verdad? Entonces, yo creo que si hay algo representativo de nosotros y nos llena de mucho orgullo, porque es una canción no, vamos a ver, no de las tradicionales del folclor costarricense, de las que ustedes, bueno, yo creo que esto no lo puede escuchar usted en la escuela, mae. Pero digamos el underground folclórico. Ajá. Sale esta versión, que de hecho ahorita la tocamos, ¿verdad? Y tenemos una versión nueva con bombetas y todo. Pero sí es muy representativa, ¿verdad? Y era con la que cerrábamos porque estas compañías de Esteban y de todo el mundo, los chivos, era bien inclinada al guarito, ¿verdad? El guarito, para las personas que nos escuchan en otros países, es el licor, ¿verdad? El aguardiente, el licor. Muy felices porque siempre la disfrutábamos muchísimo. Entonces, el himno al guaro, yo no sí, creo que se llama así, ¿verdad? La canción original. ¿Y te acuerdas cómo se llama el ¿cómo Zúñiga? Zúñiga, es de apellido Zúñiga, ¿verdad? Ya murió él. Sí, el autor. La agarramos, la matizamos a nuestra forma y la verdad es que esto en los chivos era un definitivo desorden al puro final. Muy buenos recuerdos. El pollo, allá donde está. Mae, aquí va para usted, weón. Esta vara usted la disfrutaba más no poder, mae. Ahí le dejamos, mae, el himno al guaro. Con mucho cariño, yo creo que es una de las más representativas de nosotros. Sí, algo importante también para mencionar, el himno al guaro, pues siempre fue como... aunque no era nuestra, el estilo que sacamos era muy nuestro, ¿verdad? Casi que podríamos decir que era un folk punk, ¿verdad? Folk punk, por decirlo así. Punk folclórico. Punk folclórico. En realidad es una canción underground del folclore, porque no era una... Sí, antes era lo que se escuchaba. Igual estaba aquella de Amor de Cafetal y otras madres ahí. Que era sexo en el cafetal, ¿verdad? Era porno cafetalero folclórico, ¿verdad? Entonces, porno folk. Entonces, bueno, ahí les va. Para todos los compadres, de amigos de Silvestre, ahí les va. Esta canción, sí. Ustedes se la saben, Vamos a ver si la cantamos entre todos, ¿verdad? Thank you. Bueno, este fue un tema grabado ahí entre los años. Ah, ese fue el Teatro Escané. De hecho, ahora estamos hablando de ese concierto, que ese concierto para mí fue como bastante representativo por ustedes. Creo que ya fue bastante, ¿cómo sería? Producido, o sea, hubo bastante el emotivo y demás. No sé si vamos con otro par de temas ya, tal vez un poquito ya poniéndonos serios. Otra etapa. Otra etapa también es que hay otros temas, por ejemplo, como Viaje Astral o Dos Filos, Danta, o sea, que ya son temas bastante interesantes, otro tipo de propuestas. No sé, díganme ustedes con qué seguimos. Y voy a empezar yo para que termine Chepe. Yo creo que, de nuevo, y eso lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Aparte de lo de la magia y de lo que lo hace sentirse uno bien con una banda, es esta parte de la evolución, ¿verdad? De poder ir experimentando, ir viendo cosas diferentes, tratando de, en este caso, sonidos o colores diferentes, ¿verdad? Entonces, esto es otra etapa, por decirlo de alguna forma, del grupo. Donde ya se pone un poquitillo más, no sé si la palabra es serio, oscuro, no sé, la verdad es música, la cuestión es que es música, pero sí es muy diferente, ¿verdad? Entonces se va alejando de aquel sonido más acústico, más de chingue, y tiene un poquitillo un sonido más, yo creo que como dijo Esteban, más serio, ¿verdad? Sí. Sí, para eso, en ese tiempo fue cuando entramos a formar quinteto. Ahí estábamos Nelson, Rauding, Giovanni, Carlos Andrés Truque, famoso Trutru, saludos Trutru, el Truquetru, y yo. Y en ese momento, pues, curiosamente eso fue por ahí del 2000, más o menos, que empezamos a montar otra vez las canciones, pero con un sonido muy diferente, ya con teclados, dos guitarras, sonidos más detallados. Es una etapa muy bonita porque fue de mucha experimentación, porque todos tenemos gustos muy diferentes de música, aunque a pesar de todo también a la vez compaginamos. A mí me gusta el progresivo, a Johnny le gustaba el power metal, el heavy metal, a Rowding le gustaba mucho el punk, a Nelson le gustaba el folclore, a Truque también le gustaba mucho la nota así, post-punk, todas esas cosas. Entonces, como toda esa combinación dio un sonido muy bonito, muy, muy diferente a lo que estábamos haciendo, pero no dejaba de ser Curag. Eso era, bueno, sí, exactamente. Viaje Astral, entonces. El caso de Viaje Astral es una canción más bien, bueno, yo fui el que la escribí, Rowdy le hizo la música. Esa canción realmente la sacamos mucho antes de que fuera Curag. La habíamos sacado un ensayo, Rowdy, yo y un amigo de nosotros, se llama Sergio, que era un guitarrista muy bueno. Y lo sacamos, Rowdy se le ocurrió la música con un estilo de música Agent Orange. Y luego la fuimos evolucionando un poco. El ritmo estaba, pero la letra casualmente yo la había escrito y casualmente dio con la música. Entonces la hicimos. Luego cuando hicimos Curag como quinteto, pues dio ese sonido tan particular. Eso es una canción que habla mucho de la... Es un sentimiento de escape. Es una cuestión muy... ¿Cómo se dice? Como... de... Exactamente, algo extracorporal, por eso se llama Viaje Astral. Es esa noción de querer uno a veces salirse un poco o bastante de lo cotidiano, de su vida y su mundo, la parte muy espiritual. Ahí va el asunto. Habitación, pero mi mente no descansa en paz, porque un viaje quiero realizar y mi consciente es más fuerte que mi voluntad. Bueno, eso fue Viaje Astral, dedicada a la gente que nos recuerda con esa, en esa etapa, dedicada a los compas de siempre, y espero que les guste. Vamos a ver si en algún momento las tocamos de esa forma, no creo, pero bueno, ahí vamos. Ahora vamos con una canción también original, en un estilo dub, que se llama Danta, es instrumental. Esta canción tiene un ambiente también muy oscuro, es como un reggae dub, pero tratando de siempre mantener ese énfasis en lo oscuro. De hecho, ahí viene, hay una frase, hay unas palabras, ¿verdad? Creo que son Nelson, ¿verdad? Están en ¿qué? En Bribri. Sí, en Bribri. Mucho de lo que nosotros, bueno, tal vez no lo hemos comentado, nuestro nombre, Curaj, viene de una leyenda biribri, que es Ramat Curaj, que es la mujer jaguar. Curaj significa jaguar. No tiene nada que ver con la banda, porque eso fue después, ¿verdad? Nosotros fuimos primero por cualquier cosa. Ramat Curaj. Y es una historia indígena de los bribris, que cuenta de todas las aventuras del... Sí, eso es, más que todo es una, un poco raro, suena un poco zoofílico, porque eso es una historia de Delfina Collado. La historia habla de una mujer que se enamora de un jaguar. Entonces ella en algún momento pues llega a tener algo con el jaguar, y entonces a ella le llamaban Ramat Curaj, mujer jaguar, por ahí anda el asunto. Entonces vamos con Danta, ¿verdad? Danta parte de... Esta era Danta, ¿verdad? Un poquitillo ahí de un matizazo. Ahora vamos con una piecilla también, que yo creo que era, nos representaba mucho también, que era Sangre, de la etapa tal vez acusticona, por decirlo así de alguna forma, con guitarra acústica. Y esta canción quiero dedicarla con mucho cariño a un compa que anda por allá larguísimo, y le gustaba mucho. ¿Ah? y era crítica en ese momento, sí, estábamos noventones ahí con todas las bronquillas, que no tan drásticas, pero que yo creo que se mantiene, ¿verdad? Y hay un compa que le cuadraba mucho esta pieza, siempre me lo decía, después tocamos juntos en otro grupo y el mae siempre me decía, mae, esta pieza, y yo, no, check, saludotes, ahí va sangre, mae. Thank you. Bueno, así como escucharon, y de mi parte, el punk, la crítica va más allá de ruidos escandalosos, estruendosos, y de ahí se puede encontrar en cualquier tipo de música, en cualquier estilo, una letra crítica y contestataria. Bueno, en fin, vamos rápido porque ya casi vamos cerrando y hay que darle paso a nuestro amigo François, el colega de Offbeat, que a las 8 comienza hoy con un especial de Depeche Mode, que fue una sesión que él tuvo allá en México el 22 de septiembre, y pues bueno, la vamos a escuchar acá en su espacio Offbeat. Continuamos, ¿con cuál? Con Dos Filos. Sí, ahora vamos a continuar con una canción dedicada, bueno, fue escrita por Rowding, habla de una crítica a la deforestación y a toda la cuestión de lo que se refiere a la ambiental, la contaminación. ¿La del EP? La del EP puede ser. Ajá. Esta canción se llama Dos Filos, se refiere a que habla de eso específicamente, que muchos enriquecen y cortando árboles, contaminando y todo por un poco de plata, pero el daño que está haciendo es irreversible, ¿verdad? Por ahí anda el asunto, ahí les va. Thank you. Bueno, vamos llegando al final de un episodio de Subsuelo. De hecho, hemos estado aquí bastante entretenidos, como dije al principio, ahí nostalgiando un poco y hablando ahí un poco de anécdotas y demás, porque bien, también tenía rato no ver a estos cabrones, huevones, como esos mismos, estos maes, para hacerlo más tico. Y de ahí siempre es agradable, ¿verdad? Conversar ahí con los compas y con los colegas. Y más con una banda que, como dije al principio, me gustó desde que compartí con ellos ahí en sus ensayos y demás. Y bueno, hasta aquí yo creo que llega mi participación. Gracias a todos los que escucharon, a todos los que estuvieron presentes, a todos los que de ahí nos comentaron. Y quedan ellos dos, queda José y Nelson despidiéndose y creo que presentando el tema del último que grabaron, ¿verdad? Caminito, porque yo le decía lugar, yo le decía, no, lo dije otra vez mal. No es caminito, es lugarcito, de mi alma. Pero bueno, entonces hasta aquí Subsuelo, sigue Off Beats y de mi parte Esteban se despide y quedan en compañía de los colegas presentando su tema y despidiéndose y comentando lo que quieran. En realidad, digan lo que quieran, todavía tienen unos minutos. Ok, bueno, esta canción, la Routing, es letra y música de Routing. Él la escribió más que todo con base a las vivencias de la gente mayor. Cuando habla, hizo una recopilación de vivencias de gente adulta mayor. Cuando se iba al puerto y se hablaban de las cosas bonitas que habían en el puerto, las fiestas del puerto, hablan de la Pampa, las playas de Guanacaste, etcétera. Entonces, más que todo se ambientó en un poco de nostalgia. Es más que todo la nostalgia de esa gente que vivió y se enamoró del lugar de donde provienen o que estuvieron y tuvieron sus romances, etcétera. Entonces es dedicada a esa gente que tiene esos bonitos recuerdos de la niñez y de la juventud. Y bueno, un saludo especial a mi amigo y hermano Routing y a su familia. Saludo a mi esposa y a mi familia. Saludo a todos los colegas del chat, de amigos de Silvestre. Un saludo a Francis, a Ospino, a Silvestre, a todos, ¿verdad? La verdad, todos siempre han estado ahí, a Cucho, que han estado siempre con nosotros, apoyando a la banda. Y ahí estamos para servirles. En cualquier momento vamos a ver si le damos sorpresas. Muchas gracias y ahí estamos. Bueno, gente, muchísimas gracias. Esteban, muchísimas gracias. De verdad que aquí es donde se comprueba que el tiempo es relativo, porque mae, ahorita hicimos nos doblamos hasta los 90, mae, y de verdad que es como si estuviéramos todos los fines de semana juntos. A la gente ahí en el chat, pura vida, muchísimas gracias. De verdad disfrutamos muchísimo, muchas gracias por el apoyo de todo el tiempo, de todo este ratillo. Y de verdad que se siente muy tuanes recordar estos tiempos, recordar estas historias. Yagi, de ahí hizo falta hoy, ahí lo veremos, así que saludos al Routing, sí, mi hermanito, por aquí tiene que venir un día estos. Exactamente, entonces muchas gracias a todos, de verdad que la pasamos muy muy bien y los dejamos con Lugarcito de mi alma. 2023 Subsuelo Radio.